solo tarareando esta canción. Un poco destemplado, no me importaba la reputación. La letra ya la tenía, una historia muy peculiar. Con mis palabras pasusas para poner a gozar. Había pasado la noche en un lugar muy particular, donde no llega el reproche, uno solo va a festejar. Cuando llegó la mañana, tocó volver a la realidad. Le dije adiós paisana, gracias por la hospitalidad. Salí de allí, a chico palado, y seguí cantando desafinado. No me quiero ir, ya quiero volver a tomar chapi, vamos a beber. Allí, a chico palado, seguí cantando desafinado. No me quiero ir, ya quiero volver a tomar un chapi, vamos a beber. Para el donde las cigüeñas, necesito muchos reales. Esas sí son pedigüeñas, sobre todo en carnavales. Ya se me acabó la plata, comiendo cuya y canchala. Y si el trago no me mata, lo harán las muchachas malas. Para el donde las cigüeñas, necesito muchos reales. Esas sí son peligüeñas, sobre todo en carnavales. Ya se me acabó la plata, comiendo cuya y canchala. Y si el trago no me mata, lo harán las muchachas malas. Estaba yo mucho humado tarareando esta canción. Un poco destemplado, no me importaba la reputación. La letra ya la tenía, palabras pastusas para poner a gozar. Había pasado la noche en un lugar muy particular, donde no llega el reproche, uno solo va a festejar. Cuando llegó la mañana, tocó volver a la realidad. Le dije adiós paisana, gracias por la hospitalidad. Salí de allí, a chico palado, seguí cantando desafinado. No me quiero ir, ya quiero volver a tomar el chapil, vamos a beber. Salí de allí, a chico palado, seguí cantando desafinado. No me quiero ir, ya quiero volver a tomar el chapil, vamos a beber. Para el donde las cigüeñas, necesito muchos reales. Esas sí son pedigüeñas, sobre todo en carnavales. Ya se me acabó la plata, comiendo cuya y canchala. Y si el trago no me mata, lo harán las muchachas malas. Para el donde las cigüeñas, necesito muchos reales. Esas sí son pedigüeñas, sobre todo en carnavales. Ya se me acabó la plata, comiendo cuya y canchala. Y si el trago no me mata, lo harán las muchachas malas.